El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rauch, Maximiliano Ratiguén, contó con preocupación que desde el Ejecutivo Municipal respondieron que no hay plata en la reunión paritaria acordada desde enero de 2023. Solo se garantiza para este diciembre el pago del sueldo y del aguinaldo. El dirigente gremial contó que esta respuesta se repite en varios municipios del centro bonaerense. Un escenario de los que he ido fue el que más vi preocupación de casi todos los secretarios generales. Anoche que estuve en comunicación con Tapalqué, Dolores, varios lugares de Tomos, y bueno, es algo medio similar está pasando acá en la zona de lo que son los aumentos, ¿no? La respuesta es que no hay plata, que no hay, que no hay. Además, expresó que desde la Federación de Sindicatos Municipales se preparan para un 2024 difícil y en la calle. La pelea de los municipales va a ser en la calle y seguramente en el año 2024, pero bueno, estamos, te vuelvo a repetir, estamos atentos a todo lo que pueda llegar a pasar, a todo lo que pueda surgir y que o seguramente puede llegar a ser en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, donde seguramente vamos a tener que estar presentes. Y bueno, creo que va a ser un 2024 lamentablemente muy complicado. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapalio Fula Radio del Centro Cultural La Pieza.